noche de Mashinga y Pachanca. Y avanza la mañana en este 25 de mayo, un programa como siempre especial de la Red Nacional de Medios Alternativos y un programa del Enredando de la Mañana que, como lo es en varios lugares de la Argentina, siempre están presentes en nuestros estudios, en los distintos estudios que tenemos en la República Argentina, compañeras y compañeros, porque así lo queremos presentar, que vienen resistiendo y vienen defendiendo no únicamente sus puestos de trabajo, sino también otra cultura. Nos acompañan en este momento Paola, Valeria, Andrea, ellas son artesanas de la Feria de la Cañada y están en representación aquí de un colectivo, de un conjunto de trabajadores, trabajadoras, gente que hace que esta ciudad sea habitable, linda y que el recorrido por la Cañada realmente dé ganas de ir a hacerlo y darlo los fines de semana. Quienes han venido de afuera de Córdoba pueden deleitarse con esas cuadras que hay, ¿no? Que recorre la Cañada por sus pasajes, sus callejones, y que hay un intento de por demás marcado por parte de el desarrollo inmobiliario, por parte de quienes están pechando para que estas zonas se transformen en VIP, por así decirlo, para sacar a los artesanos y las artesanas de la Cañada. Pero vamos a remitir a una noticia, una de las tantas noticias, porque esto nunca viene sino acompañado de una fuerte campaña para desprestigiar, para menoscabar la labor que hacen las artesanas y los artesanos, que dice La Voz del Interior que en los próximos días se anunciará la reactivación del proyecto Portal de Güemes con fondos del gobierno provincial. Y acá ya le vamos viendo las patas, por dónde viene, qué forma y de dónde viene el zarpazo. Hace menos de 15 días, una nota publicada el 15 de mayo pasado, dice: representantes del gobierno provincial reunieron a los vecinos y comerciantes del barrio para informar que se reactivará el anunciado Portal de Güemes. Fue anunciado dos veces, en el 2009, en el 2011, y nunca ejecutado. El proyecto de obra de reforma y mejora urbana incluye las calles Belgrano, del 500 al 900, el pasaje Revol, el pasaje General Eugenio Garzón, y allí se realizará una calle con vereda continua, llamada peatonal vehicular restringida, y entre otras cosas no se podrá estacionar, se mejorará la iluminación, se sumarán bancos, equipamiento urbano y árboles, mientras que el tránsito los fines de semana será desviado. Esto es como que el combo, esta es la idea. El problema es que acá, ahí, en esos lugares donde se quiere poner luz, no sé, como si fuera oscuro ahora, ¿no? Pero donde se quiere habitar, como si ahora fuera inhabitable, hay gente que está haciendo arte y cultura. Pero están acá las compañeras Paola, Valeria y Andrea, nuevamente le damos las bienvenidas, gracias por acercarse este 25 de mayo, que nos cuenten, ustedes que nos digan qué pasa ahora ahí, quiénes son ustedes, más allá que vemos sus obras de arte realmente, que nos cuenten ustedes qué es lo que pasa y qué es lo y por qué las quieren desalojar. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, José, Nati, a toda la audiencia que está escuchando. La verdad que venimos con esta problemática de hace bastante tiempo. Ellos no legalizan la Feria de la Cañada y nos tratan de ocupantes, cachivacheros, y bueno, y ese tipo de palabras usan. Ellos han tomado control sobre nuestra feria. Nosotros somos una feria autogestiva. Eso es lo que más hace que se alejen, digamos, las probabilidades de legalizarnos, ¿no es cierto? Marquiario, el secretario de Cultura, ahora ha puesto como director del Paseo de las Artes al señor Vicio, un licenciado en turismo, nada tiene que ver con la cultura. Esta persona, está obviamente a favor también del Portal Güemes y creo que por eso no apoya a los artesanos desde su raíz, ¿no es cierto? Ellos creen que la feria del Paseo de las Artes toda completa ya no es el corazón y el pulmón de Güemes. Ellos quieren todo ese sector industrializarnos y ahí hay 400 familias que corren el riesgo de perder el trabajo. Bueno, nosotros, como dice la compañera, somos una feria independiente, autónoma y autogestiva que no pertenecemos a las ferias municipales. Y por lo tanto, hace años ya desde el surgimiento de nuestra feria, se nos viene persiguiendo, se nos viene avasallando, y nosotros lo que hacemos es el uso del espacio público los fines de semana. En nuestro caso particular, la Feria de la Cañada, somos más de 200 familias, porque atrás de cada puesto hay una familia, que somos artesanos, que tenemos el oficio, que eso de cachivacheros fue una falta de respeto totalmente a un oficio que es ancestral, que no pasa de moda. y que en este caso con el proyecto, este portal de Güemes, que viene de hace rato también, lo que se quiere hacer es como hacer desaparecer el oficio para crear pequeñas pymes, cuestión de economía social, locales comerciales, dirigir la zona a lo gastronómico, a armar como pequeño shopping, cuando la identidad del sector, cuando la identidad de Güemes es lo bohemio, es lo artesanal. Nosotros como feria, todo el sector artesanal, estamos acompañados por diversos centros culturales que hay alrededor de la zona y que nos acompañan en esta actividad. Ah, bueno, yo quería decir que las políticas que están aplicando desde la Municipalidad de Córdoba históricamente han relegado al sector. En este caso, este artículo que plantea La Voz del Interior, Daniel Santos, parece un vocero directo de la Municipalidad y de la Provincia de Córdoba, porque no se hace cargo de la situación de abandono que tiene el barrio. O sea, el barrio ha sido vaciado constantemente de luces, las cloacas revientan, son las condiciones en las que trabajamos nosotros. El sector del paseo del que ellos hablan es como que todo es el Paseo de las Artes. Ahí hay 9 ferias de artesanos y de otras, por ejemplo, numismática, anticuarios, plantas, libros, artistas plásticos. Somos 9 ferias trabajando en ese sector, abandonadas totalmente por las políticas públicas. Este emprendimiento que quieren hacer, cuando se intentó en el 2011, se hace el abrazo solidario al paseo, que se abrazó literalmente al paseo, se hace un encuentro de artesanos y surge la cañada con más fuerza, porque ya venían trabajando como media calzada. Ahí es donde surge y se toma toda la calle, y al año siguiente se toma la otra calle hasta Chaval Rodríguez. Desde la municipalidad, nosotros como Feria de la Cañada no obtuvimos respuesta nunca. ¿En qué sentido? Las políticas que intentan imponernos siempre tienen que ver con lo que ellos necesitan y quieren. Nunca respetan nuestras opiniones. Y además, ahora, particularmente... Sí. En este tiempo, fueron convocadas por las gestiones municipales para pensar cómo darle, digamos, a estos reclamos que vos planteás de sanidad que hubiera. ¿Existió alguna instancia de diálogo? Yo no diría convocadas. En una primera etapa, la Feria de la Cañada. Vamos a hablar puntualmente de la Cañada, sí, porque si no también tendremos que hablar después del sector. Uh-huh. La Feria de la Cañada puntualmente se ha impuesto en la agenda, porque nosotros no existimos para la agenda municipal. Es más, Vicio en la nota dice, nosotros no hablamos, pero la Feria de la Cañada no colabora, no hace esto, no hace aquello. Ellos no hablan, nosotros no existimos. No nos reconoce como artesanos. Exacto, porque nosotros para nos imponemos. La municipalidad, si no se pasa por la municipalidad, o sea, por el aval de ellos, es como que no existí como artesano. Convengamos que el aval de ellos tiene que ver con gente de licenciados de turismo o distintos tipos de oficios que nada tiene que ver con la cultura, ¿no es cierto? Ellos quieren ellos quieren manejar la cultura y no son trabajadores de cultura ellos tampoco, ¿no? Es como que quieren imponernos de acuerdo a lo que ellos piensan que es mejor. Por eso lo más es que, cool. Claro, lo más cool que sería ahora, ¿no? Que por eso es que nos quieren sacar. Digamos, esta problemática de nosotros los artesanos y estos trabajadores, la cultura, lo estamos viviendo muy puntualmente en la Cañada, ¿no es cierto? Ahora que corremos mucho riesgo de trabajo, pero muchos de nuestros proyectos en otros lados, como en zonas de espacios caseros, ¿no es cierto? Que ahí también hay ferias y, bueno, y distintos otros tipos de proyectos quedan archivados en un cajón. La verdad que nunca llegamos a ningún lado. La municipalidad, los gobiernos no nos respetan, a pesar de que nosotros por la ONU somos declarados patrimonio de la humanidad y la cultura, ¿no es cierto? Esto aquí no se respeta, inclusive quieren, o sea, sacarnos de todos lados, ¿no? Ahora más fuertemente tocan la Cañada porque, bueno, todos ven la cantidad de gente que se mueve ahí, que creo que es gente que nos elige por opción, porque nosotros no tenemos muchas propagandas ni nada, pero la gente va y consume artesanía. Ahí estamos viviendo en total 400 artesanos, ¿no es cierto?, de nuestros trabajos, y la gente nos elige por opción. Pero esto parece que a nuestros gobernantes no les alcanza, ellos no nos quieren dentro de su sistema, realmente están devastando con nuestro oficio. chicas. Y una consulta, porque esta lucha, como ustedes vienen describiendo, y además han estado antes en nuestro estudio compartiendo esa resistencia, se ha encendido una nueva alarma por la cual hoy están acá conversando con nosotras. ¿Quieren contarnos qué pasó el fin de semana pasado y qué van a hacer en los próximos días? ¿Qué medidas han tomado? Así es, mira, el fin de semana pasado cayeron municipales de tránsito y nos querían impedir cortar la calle. Luego nos dijeron que podíamos cortar, pero que dentro de pocas semanas, o sea, ellos ya tienen la orden explícita de no dejarnos trabajar en ese lugar, ¿no es cierto? Y después en un momento dice que llamaron, no sé a quién llamaron, nos iban a dejar a cortar media calzada, que era imposible porque 200 personas no entran en media calzada, o sea, el circuito no es algo mínimo, la verdad que es un espacio que se va creciendo cada vez más. Aparte que denunciar algo, perdón que te interrumpa, Valeria. No, está bien. Los chanchos, porque son inspectores de la vía pública, llegan sin ninguna orden judicial, es todo de palabra, sí, y vienen a patotear a las compañeras y a los compañeros. O sea, nosotros en ese momento, este fin de semana no estábamos, sí nos enteramos por teléfono, pero vos no podés llegar a un lugar de trabajo donde hay una organización que está armando sus puestos de trabajo con un discurso del terror a decir los vamos a levantar, vamos a venir. No tienen orden judicial. Se están actuando de una forma aberrante, como se maneja el gobierno de Mestre, como se ha manejado históricamente también Marchiaro, porque aquel vaciamiento que están haciendo responde a su política neoliberal. O sea, ellos bajan ese planteo político que tiene que ver con una cultura elitista, donde los artesanos, los productores culturales, los manualistas, los que venden plantas, los que venden libros, no entramos en ese sector. Los planes son hacer locales y más locales. No, y además con el planteo de gestión de cultura que se diseñó Marchiaro, que es estas estructuras que montaron para financiar lo privado, los emprendimientos privados de cultura, donde el Estado, que teóricamente seríamos todos y todas, somos garantes de la suerte que tengan esos proyectos privados, ¿no? Sí. Y que, también se generó cuando Marchiaro asumió la cultura a nivel municipal, se generó una resistencia muy fuerte, digamos, al sistema de gestión de que se planteó. A ustedes, digamos, están preocupadas por lo que puede llegar a pasar, porque esto es una escalada, sin duda, y uno lo ve en La Voz del Interior y lo ve también anoche, sin ir más lejos, en Canal 10, uno veía a la noche en estos programas de desarrollo, de negocios, comercio, negocios, cómo empezaban a comentar de lo que se viene en Güemes, ¿no? Como es más, y se habla desde un lugar como que si no hubiera nada ahí. O, claro, si no, como dice La Voz del Interior, dice, el problema mayor con el que se enfrentan, ¿no?, para desarrollar esto, es que para restringir el tránsito de la Belgrano hay que impedir que la gente de la feria ocupe la cañada, que es el corredor sanitario, y está prohibida cortarla, como es efectivamente mentira. Ocurre los fines de semana. Perdón que claro. Te haya interrumpido así. Sí, no, está claro. Es digo, mentira. Acá imaginen, miren las palabras que ponen, corredor sanitario. Sí, no está declarado como corredor, ¿no? Claro, no está declarado como corredor sanitario ese sector. Si en algún momento ha sido declarado, debe haber sido hace muchísimos años, porque, o sea, si vamos a... si hubiera una catástrofe algo, no pasarían por ese sector, porque creo que es una de las avenidas más transitadas, sí, más a veces, caótica, o sea, bueno, es caótico bajar por ahí. Creo que se pueden tomar otros tipos de medidores, eso habría que, si en caso de que fuera, pero no lo es, no es corredor sanitario, no está comprobado ni asentado en ningún lado, y todos los organismos que nosotros presentamos nuestros proyectos, nadie puede probar que eso sea verdadero. Es solamente algo que está ahí en el aire, flota, que lo dicen, flota, pero nadie lo puede realmente poner en escrito o garantizarnos que eso realmente que existe. No existe, exactamente. Chicas, nos queda poquito tiempo. ¿Cuáles son las actividades que están pensando para difundir o para... Bueno, decidir? El fin de pasado nosotros ya empezamos con un aplauso que se hizo en la Feria de la Cañada. Este fin de semana también se va a hacer volanteada. Se va a tratar de hacer una radio abierta. Estamos ahí programándola, organizándonos, y vamos a seguir con los aplausos y junta de firmas. Todo eso vamos a hacer en el sector, ya no únicamente como cañada. Nos unimos con las otras ferias porque se intenta cortar la cañada, pero en realidad van por todo el van sector. Van por todo el sector, exactamente. yo lo que quería llamar es al apoyo de la sociedad en su conjunto, ya que si bien la municipalidad no nos reconoce nosotros como artesanos, la sociedad sí, a partir de estos 8 largos años de historia de nuestra feria en particular, y bueno, el sector ni hablar, más de 30 años, la sociedad nos reconoce como artesanos, reconoce como ferias, porque nos apoyan permanentemente todos los fines de semana, tanto personas extranjeras también que van a la feria. Y bueno, que nos apoyen en esta lucha, particularmente nuestra feria ha nacido en la lucha y en la resistencia y seguimos haciéndolo. Y que quede claro que somos una feria independiente, autogestiva, que no estamos pidiendo nada más que el uso público del espacio. Pau, y si se quieren, así como decís, o sea, que hay personas extranjeras y también ahora nos están escuchando en distintos puntos del país, para comunicarse... Quienes no pueden llegarse a la cañada el fin de semana, ¿qué canales podemos compartir? El Facebook. En el Facebook buscan Artesanos de la Cañada. Uh-huh. Y ahí Artesanos pueden... con X. No. Ese no. No, es Artesanos de la Cañada. De la Cañada. Ah, de la Cañada. Ese es el Facebook de nuestra feria. Y no sé si sirve un teléfono, doy el teléfono de la feria. Sí, 951-155-91-91-87-69. A ver, de nuevo. 155-91-87-69. Ese es el celular que tenemos nosotros WhatsApp como organización. ¿Puede no, todavía WhatsApp no se puede. Muy bien. Bueno, Paola, Valeria, Andrea, muchísimas gracias por haberse acercado. Por supuesto que vamos a estar atentos, atentas a lo que vaya ocurriendo, porque esto evidentemente podría ser una resolución perentoria, intenta de parte de la municipalidad. Y recordamos, esta actividad que ustedes dicen va a ser tanto sábado como domingo, sí, ¿no es cierto? Sí, es sábado y domingo. Bueno. Y así es. Y además, volviendo a la fecha del 25 de mayo, no queríamos dejar, y hablando de la cultura, queremos leer un mensaje que manda el compañero Emma Mato, que está con Romy, que está enferma, por eso no están hoy acá, y que dice: los levantamientos populares, campesinos, indios y negros no están reconocidos en este 25 de mayo. Esa fecha es pura arbitrariedad. Mal que les pese a las élites criollas de cabildos y juntas, las rebeliones por la emancipación comenzaron mucho antes. Aprendizaje de las orgas indígenas y campesinas de Bolivia, Camichicán. Hablando de cultura, ¿no? Y de la construcción ancestral de nuestros pueblos, también resignificar y pensar qué significó este 25 de mayo nos trae esta reflexión, Emma, y queríamos compartirla también en el aire del Enredando. Gracias, compas. Y bueno, nos vamos a un breve temita musical y vamos con el último bloque de Enredando las Mañanas.